Buenas tardes o cuando quiera que nos escuches. Esto es El Acratador en Radio Topo, en 101.8 de la frecuencia modulada o en radiotopo.org. Y en este programa pues también lo puedes escuchar desde radioslibres.info, que es la web que aloja las emisiones y los podcasts de todas las radios libres de la que estamos coordinadas en el Estado español, y comentar pues bueno que es un programa que puedes escuchar desde hace 31 años ya, que va de anarquismo, que va de pensamiento, que va de formas de dar las noticias y de entender la realidad, y que bueno, pues también es un programa que intenta estar a pie de calle. Ahora están pasando muchas cosas y prometemos que, aunque algo diremos de Cataluña, pues no vamos a hablar solo de Cataluña, y es que pasan muchísimas más cosas. Sí, como por ejemplo lo que está pasando con la iglesia aquí en la comunidad autónoma aragonesa. Y es que casi 50 ayuntamientos de diferentes territorios y decenas de gobiernos territoriales se han puesto en marcha para reclamar los listados de bienes inmatriculados por la iglesia católica y solicitar su restitución. Y en estos tiempos de tanta bandera de colores y de tanto trapo y de tanta patria, el Educación pone en marcha su plan para adoctrinar a los alumnos sobre el himno, la bandera y la defensa de España. Y no solo a los alumnos, sino también que parece ser que va dirigido a los profes. Y es que hay muchos profes que no son nada patriotas por ahí. Otra de las cosas que se va a utilizar para ensalzar los valores patrios y de las Fuerzas Armadas es una nueva edición del concurso Carta a un Militar. Abriremos bloque antirrepresivo con mucha multa, como por ejemplo 11.000 euros en multas por protestar contra la venta de armas en Madrid. Seguimos hablando en antimilitarismo del Estado español, que apoya descaradamente a otra gran democracia como la israelí, que también impide que un pueblo ejerza su derecho a la autodeterminación, como por ejemplo el pueblo palestino, y además la apoya comprando armas, que es una cosa muy poco democrática, por así decirlo, ¿no? Concretamente los misiles contra carro Spike. De vuelta a represión, que me he hecho aquí un lío con los papeles. La Operación Araña está a punto de cobrarse a su primer preso. Se trata de Alfredo Ramírez y luego te contaremos su situación. Y también más protestas contra leyes Mordaza, y además con un lema: distinto gobierno, misma represión. Y es que en las calles de Valladolid se está volviendo... Se ha vuelto a ir, tenemos un alcalde que es un facha, perdón, pero esta vez se refiere a la ordenanza de convivencia del PP, maquillada por el nuevo gobierno municipal del PSOE e Izquierda Unida, con el apoyo de Si Se Puede Valladolid. cómo no hablaremos de cárceles y de la situación de algunos presos que desde la cárcel de Puerto Uno están reivindicando las continuas vulneraciones de sus derechos y libertades. Ha vuelto a sonar el Nunca Más en las calles gallegas, esta vez protestando por la incompetencia del gobierno autónomo, del PP concretamente en este caso, en cuanto a la gestión de los numerosos incendios que hubo el fin de semana pasado, que arrasaron 35.000 hectáreas en Galicia, además muchas de estas hectáreas de castaño y de roble autóctono gallego, que ahora no recuerdo cómo se llama concretamente. Y, Carballo. Y también pues con cuatro personas muertas, que es una cosa gravísima. Hablaremos, como no, de Murcia, que estos días no hemos hablado, y de un nuevo sabotaje por parte de personas desconocidas que han provocado el derribo de postes y la destrucción de pantallas de metacrilato en los 355 metros de muro que se está construyendo para la llegada del AVE. Y Amnistía Internacional, iba a decir hoy, Amnistía Animal y Prolobos se concentraron en Zaragoza en defensa de este animal que está casi extinto en todo el estado, y bueno, pues también preguntándose qué ha pasado con la aparición de esos ejemplares este verano en la zona de Osmonegros, y pues un poco también explicar cómo el ser humano y el lobo pueden convivir tranquilamente. Y finalmente se ha confirmado por parte del juez y por parte de la familia que el cuerpo hallado en el río Chubut, a escasos metros de donde desapareció, pertenece al activista pro defensa de la tierra y libertario Santiago Maldonado. Su familia dice que no va a hacer declaraciones hasta que no se tengan los resultados de la autopsia. Y también en internacional viajamos hasta Colombia, donde se ha asesinado a otro líder indígena, concretamente al gobernador indígena de Choco, y van ya, pues, esperar que lo busque, 126 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en este año, concretamente, y curiosamente, el año de las negociaciones de paz con las FARC, y ahora con el ELN. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y como se ha muerto Fats Domino, que de este no se acuerda nadie, ¿eh? Es el pionero del rock and roll, pues el primer señor que empezó a tocar el piano un poco más rápido, el swing y el blues tradicional, y el, pues bueno, pues se ha muerto este señor con 80 y muchos años, más viejo que la tos, y nada, pues vamos a poner música de Fats Domino. Y con la Iglesia hemos topado. 7 gobiernos territoriales también están pidiendo el listado de bienes pertenecientes al pueblo y que la Iglesia ha inmatriculado como suyos. Casi 50 ayuntamientos de diferentes territorios del Estado y decenas de gobiernos, como os decía, han puesto ya en marcha procedimientos para reclamar este listado de bienes inmatriculados por la Iglesia y solicitar su restitución en aquellos casos que no exista el título de propiedad justificado. En la creciente respuesta municipal y territorial se produce un año después de que una veintena de organizaciones civiles se constituyeran en la coordinadora recuperando y apelaran a las instituciones a denunciar la apropiación masiva de bienes de dominio público por la Iglesia al amparo del ya derogado artículo 206 de la ley hipotecaria. Además, tienen que ser las instituciones las que hagan este trabajo, no lo pueden hacer ni organizaciones sociales ni particulares. Estas iniciativas se han producido a lo largo y ancho del Estado, como aquí en Zaragoza, también en Córdoba, en Tenerife, en Gasteiz, en Salamanca, en el Prat de Llobregat, en Ubrique, en fin, pongo un ejemplo de más o menos de cada sitio, y es que han sido muchos los que están llevando a cabo este intento de recuperación del patrimonio. Que por cierto, yo no sabía que la familia Franco tenía las dos estatuas que estaban en la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela, de dos. Sí, se quedó dos santos del Pórtico de la Gloria, en concreto, que es la fachada principal y, bueno, el celebérrimo pórtico de por donde entran los peregrinos, en una puerta que solo se abre en año jacobeo. Pues bueno, sí señor, se llevaron dos estatuas de la fachada y las tenían en aunque las tenían en este caso pertenecen a la Iglesia. Bueno, aunque sí, es un expolio feroz, pero no dejan de ser patrimonio que además tiene que estar a la vista de toda la gente. Exacto. Bueno, pues como os decía, la Iglesia ha registrado más de 40.000 bienes, muchos de ellos de dominio público o titularidad municipal, gracias a un subterfugio jurídico que ya os explicamos, mediante el cual inmatricular muebles sin aportar títulos de propiedad, como si se tratara de un funcionario del Estado. La movilización ciudadana ha logrado destapar este escándalo patrimonial y llevarlo a los plenos municipales, parlamentos, incluso al Congreso de los Diputados, y bueno, y también a la Eurocámara. Como consecuencia de ellos, al menos una quincena de ayuntamientos se han puesto ya en marcha con litigios para impugnar estas inmatriculaciones, como es el caso de aquí en Zaragoza con la SEO, la ermita de Iguacel en Jaca, la iglesia del Tormillo en Peralta, y otras zonas como por ejemplo tres ermitas en Sangüesa o incluso una ermita y un parque y el parque de Puente la Reina en Pamplona. En algunos casos se han logrado ya sentencias favorables. Las más significativas han sido las de la recuperación municipal de las ermitas de Ochagavía en Navarra, que por cierto son bien bonitas, chiquititas y están ahí en la montaña, son súper chulas. También en Aranda de Duero y en San Mateo de Gallego, aquí al lado. Incluso también el parque público Chaorrego en Ferrol. Otra sentencia de enorme trascendencia ha sido dictada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso Ucieza, que juzgó arbitrarias las inmatriculaciones de la Iglesia e impuso al gobierno español, por no haberlas protestado, la sanción más alta de su historia, pero bueno, de esto nunca se habla y esto no sale en los periódicos. Recuperando agrupa una veintena de organizaciones ciudadanas, entre ellas el colectivo Aragonés Movimiento hacia un Estado Laico, pero también hay gente que es cristiana, como Redes Cristianas, y que pues aun siendo cristianos están en total desacuerdo que la Iglesia se apropie de un patrimonio que es de todos y de todas. Y de todos y todas, creyentes o no, porque cualquiera, o sea, la admiración del arte no tiene mucho que ver con la religiosidad o las creencias individuales. Por otro lado, la forma en que se apropian esas, pues por ejemplo, cuando se dice en la SEO, que bueno, pues que siempre ha sido de la Iglesia, claro, evidentemente en el siglo X o XI, los criterios democráticos por los cuales se distribuían los bienes hacia el pueblo eran ideales, vamos, lo mejor del mundo. Entonces, claro, están hablando de derechos de cesión concedidos pues en el medievo o como pronto en el siglo XVIII, claro, estamos hablando, pues bueno, sin donde el pueblo pintaba menos, bueno, no pintaba absolutamente nada, y donde la mínima crítica a la Iglesia pues podía ser castigada con la muerte. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Y de casta intocable nos vamos a otra casta intocable, como son los militares. Y el grupo de activistas que protestó contra la cesión de un espacio público para la realización de una feria de ventas de armas. Estas personas, 19 en total, que llevaron a cabo esta protesta, se enfrentan a una multa por el valor de 11.500 euros en total. Esta movilización fue promovida por Plataforma Desarma Madrid y gente del MOC. Tras publicar un comunicado al que se adhirieron más de 100 colectivos y organizaciones de todo el espectro estatal. Otro grupo de activistas mostraba carteles con los nombres de algunos de los países donde se utilizan estas armas, como Siria, Libia, Yemen, Palestina, Irak, Libia, entre otros. Estas personas fueron detenidas y posteriormente multadas. La feria de armamento OMSEC está dirigida por el clan de los hermanos Cortina, que es la tercera pata de estos intocables, que son el capital y los grandes oligarcas, los grandes millonarios, mediante la empresa del grupo Atenea. 7 militares en reserva, algunos relacionados con el golpe de estado del 23F, toma democracia ya otra vez, son los organizadores de esta feria que celebró en marzo su sexta edición. Love, sweet melody. But all of the vibes. Seguimos en la sección antimilitarista. Hace casi 2 años, los ministros de Defensa y Educación ratificaron un acuerdo de colaboración para desarrollar medidas para que los estudiantes de educación primaria y secundaria se familiarizasen con los símbolos nacionales, el escudo, la bandera y el himno, así como la defensa de España. Tras más de 20 meses, sin que los ministerios dieran más señales de vida, el convenio ha sido activado. ¿Por qué será? Nos preguntamos y ya sabemos la respuesta. Por Cataluña. Bueno, el caso es que este acuerdo también incluye información sobre el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas para garantizar el ejercicio de las libertades cívicas. Que yo no sabía que las Fuerzas Armadas estaban para eso. Yo pensaba que las Fuerzas Armadas estaban para defender la patria de posibles agresiones, etcétera, etcétera. Pero no. Eso ahora suena a centro cívico, ¿no? que garantizan el ejercicio de las libertades cívicas. Aquí garantiza el ejercicio de las libertades cívicas la policía, los militares. Y el caso es que cada vez hay menos libertades cívicas. Bueno, el caso es que con la firma de este convenio, realizada en su momento por Pedro Morenés, exministro de Defensa, y ahora creo que está ya trabajando en una de estas empresas armamentísticas, si no me equivoco, además, y Méndez de Vigo, responsable de Educación, aprobaron esta implantación de medidas que no solo se destinarán a los alumnos, sino que también a los profesores, para que mejoren los conocimientos relacionados con la paz, la seguridad y la defensa de España. Que es una y no 51, en fin. Atónita me hallo. Además, a los chavales más jóvenes, pues que son más fáciles de influir con los rollitos estos de las banderas, las pistolicas y todas estas cosas. Por otra parte, otra de las estratagemas que va a utilizar el Estado para ensalzar los valores de las Fuerzas Armadas en los centros educativos es una nueva edición del concurso Carta a un Militar. Esta iniciativa está impulsada por la Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral y anima a los profesores para que muestren la carrera militar como una de las mejores opciones para elegir en estos tiempos de crisis. A esta convocatoria se pueden presentar estudiantes de cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato y ciclos de formación profesional que estén en edad de formar parte del mercado laboral. Regalarán ordenadores, tabletas e incluso un mini dron para que hagas ahí tus propias vigilancias aéreas. En fin, y también animan a los estudiantes a que naveguen por la página de reclutamiento militar del Ministerio de Defensa, donde hay información que les servirá de inspiración. Y también, siguiendo con antimilitarismo, el Estado español está desarrollando unos programas especiales de armamento llamados PEAS, que además están provocando una deuda gigantesca para el Ministerio de Defensa, es decir, para el Estado, es decir, para nosotros y nosotras. Hay muchas críticas a estos programas y la forma que tiene el Ministerio de Defensa de proveerse armas para sus impulsos intervencionistas en el extranjero. Una de ellas son la ética y las implicaciones internacionales de nuestras políticas. Y hablar de ética relacionada con el ejército, pues. De hecho, estamos hablando de la compra de 260 puestos de tiro y 2.600 misiles anticarro Spike, por un total de 365 millones de euros. Y bueno, pues se compran a Israel, también país famoso por su respeto a los derechos humanos. Una breve historia de los recorridos de esta colaboración militar hispano-israelí se puede resumir así. En el 2002, General Dynamics, Santa Bárbara, firma un acuerdo con Rafael, que es una empresa también de armas de Israel, en el que el Estado español se convertiría en el contratista principal de las ventas del Spike. El Consejo de Ministros del 24 de noviembre, presidido por Zapatero, se decide a invertir en el programa 260 lanzadores y 2.600 misiles medium range. Y esto pues seguía con el 30 de noviembre del 2007, en el Consejo de Ministros decidió comprar más Spike, que son ER, es decir, los anteriores eran de medio rango y estos son de rango extendido, destinados a los helicópteros de ataque y bueno y a otros vehículos aéreos. También tiene que ver en esto la empresa Rafael, que como os decía es una empresa de fábricas de armas que fundó el Ministerio de Defensa israelí en el año 48, es decir, nada más proclamada la existencia del Estado de Israel, y durante hasta los años 90 operó con pérdidas, y a partir de la relación con el Estado español y otras democracias europeas como Francia, etcétera, pues es una de las empresas con mayor rango de beneficio de Israel. Radio Topos. Una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y nos vamos al bloque de represión y a la Operación Araña, donde pretenden, bueno, pues esta operación, que es una operación que está a punto de cobrarse el primer peso, y es que pretenden hacer pasar por normalidad democrática que los cuerpos policiales puedan llevarse a gente de sus casas por haber expresado una opinión política. En concreto, en el chupinazo de fiestas de Amurrio en 2005, Alfredo exhibió un muñeco de cartón desde el balcón del ayuntamiento en solidaridad con los presos de la localidad, alejados injustamente de sus casas en aplicación de la política de dispersión impuesta por el Estado. Por ello, la Audiencia Nacional Española le condenó a un año de prisión y a la inhabilitación absoluta por un periodo de 6 años. Todo esto por enseñar un muñeco de cartón. Atentos, que el tema tiene tela. 12 años después, Alfredo está a la espera de ingresar en prisión y de sufrir en sus carnes, al igual que sus familias y amigos, la misma injusta dispersión que denunció con aquel muñeco de cartón. ¿Cuál es el delito cometido por Alfredo? Pues, por lo que parece, hacer uso de su libertad de expresión, porque un muñeco de cartón, desde luego, mucho daño no parece que pueda hacer. No solo desde el balcón del ayuntamiento de Amurrio, sino también desde las redes sociales. En febrero de 2017 fue de nuevo juzgado y condenado por publicar su opinión en Twitter, lo que ha llevado a los tribunales españoles a obligarle a cumplir la primera de las condenas. Alfredo está esperando la fecha de ingreso en prisión y sería el primer caso de un usuario de las redes sociales que cumpla condena efectiva como consecuencia de lo que se ha llamado Operación Araña. La Operación Araña pues se dividió en 4 fases que acabaron con 76 detenidos. Con ella se ha abierto la puerta a la normalización de la represión por delitos de opinión. Todo esto pues son detenciones que tuvieron lugar por opiniones generalmente expresadas en Twitter y casualmente todas vinculadas a la izquierda de una u otra manera o al anarquismo. Y de hecho, bueno, pues sin ir más lejos, el 30 de noviembre va a ser juzgado Boro, periodista de La Jaime, y el 1 de febrero de 2018 va a ser juzgado Cayet. Por otro lado, Andeca Jurado espera la sentencia del juicio celebrado hace unos días en el Tribunal Supremo, donde se verá si ratifican la condena de 1 año y medio que le impuso la Audiencia Nacional. Bueno, pues a la vista de cómo están las cosas, pues bueno, quieren desde la plataforma en solidaridad con Alfredo, también mandan solidaridad con todas estas personas y con los Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Unión Cultural, que se encuentran en prisión preventiva. Pues eso, lo que se ha dado en llamar la Operación Araña, pues ha ido funcionando al más puro estilo de policía política, porque por lo que se detiene exclusivamente a la gente es por expresar sus opiniones y, por lo que vemos, por las que se les va a llegar a encarcelar. Y nos vamos ahora hasta Valladolid, y en las calles vallisoletanas se ha vuelto a oír: tenemos un alcalde que es un facha. Este lema fue coreado por centenares de personas convocadas por la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades, que se han manifestado contra la ordenanza de convivencia del PP, maquillada por el actual gobierno municipal del PSOE e Izquierda Unida, con el apoyo de Si Se Puede Valladolid, como ordenanza de protección del medio urbano. Parece ser que la Constitución es papel mojado cuando se trata de defender y desarrollar los derechos democráticos y sociales de las personas, pero se desnuda cuando se trata del orden establecido por los amasadores de fortunas, corrupción y poder sin límites. La Constitución del 78 es en realidad las leyes del movimiento nacional. El régimen del 78 es la continuación sin ruptura del 39, régimen en el que todo vale. Cambiándose el nombre por parte del nuevo gobierno municipal, pues solo eso, solo se cambia la denominación y se deja intacta en sus objetivos: impedir la disensión y las libertades políticas. Nada cambia y todo se queda igual. Hasta prometieron un referéndum, aunque no son tiempos para referéndums. Y bueno, ha llegado hasta niveles de que había previsto de nombrar una calle con el nombre de Rigoberta Menchú, pero como es una luchadora por los derechos humanos que se atreve a denunciar la represión en cualquier sitio y a defender el derecho a decidir de los pueblos y de las personas, pues se quita esta idea de nombrar a una calle con la premio Nobel Rigoberta Menchú. El comunicado que se leyó después de la movilización concluía con la careta cayó hace tiempo. Si el falso debate libertad-seguridad nos ha mostrado la naturaleza del Estado y sus instituciones, el falso debate democracia-legalidad le ha dotado a su semblante de unos ojos inyectados de odio y violencia. El debate en realidad es el que muchas veces hemos dicho aquí, el de libertad sí o libertad no. Y desde luego aquí en Radio Topo, nos decantamos por el sí. Y sin que tenga mucho que ver con esto, pero sí con estos falsos debates entre libertad, democracia, etcétera, etcétera, que democracia, legalidad es lo único que parece ser que describe a un pueblo como avanzado democráticamente, pues las manifestaciones que estos días están llevando a cabo algunos líderes de la antigua izquierda, por así decirlo, pues como Sarturius el otro día, en el que hablan pues eso de la democracia como el imperio de la ley, pues nos hace, o incluso el presidente de la Asociación de Presos Políticos del Franquismo, gente que ha comido condenas y que se ha pegado unos cuantos años en la cárcel y que defiende este modelo de democracia como el ideal de convivencia. Pues es una cosa que nos llama muchísimo la atención, porque también se llama democracia, por ejemplo, a Turquía, se llama democracia a Israel, se llamaba democracia a la Sudáfrica del apartheid. En fin, que ese término democracia es como muy confuso, y que, bueno, pues que además las leyes están para ser violadas en el sentido de que si nadie hubiera protestado por el apartheid en Sudáfrica, los negros seguirían en el mismo estado en el que estaban, siendo que no es que estén mucho mejor. Pero bueno, lo poco que se han dado en la defensa de las libertades civiles se anda precisamente con la lucha contra esas leyes, pues como aquí pues el matrimonio, la ley a favor del matrimonio homosexual, etcétera. En fin, que nos llama mucho la atención la posición de estos líderes de la izquierda. Incluso uno de las CUP creo que fue que los llamó los zombies del 78, cosa que la verdad es bastante graciosa, pero sí que además refleja el hecho de que la gente que votó, la mayoría de la gente que votó la Constitución del 78 ya está muerta. Es decir, nadie se plantea desde esa izquierda tradicional o desde esa izquierda respetada, entre comillas, que las cosas deben cambiar. Y ya no solo me refiero a lo del referéndum de Cataluña, sino a otras situaciones y a otras leyes y a otros valores, ¿no? Por otro lado, a propósito del término democracia, de la palabra democracia, cuando una palabra se usa para todo es que no quiere decir nada, generalmente, y es un poco lo que está sucediendo con este asunto, porque claro, todo el mundo se dedica a decir, bueno, pues que quién es demócrata y quién no, y eso, pues cuando una palabra significa todo es que al final resulta que termina por no significar nada. Con el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Venga, adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Con un poco de buen humor y esta canción de hace muchos años de un grupo de Huesca que se llamaban Escoria Oriental, el reggae de los monegros, y bueno, para reflexionar a propósito de el agua que se está acabando, el agua subterránea contaminada, el gasto irracional por parte de las personas, turismo descontrolado, vertido ilegal de residuos líquidos, usurpación de aguas, actividades humanas, bueno. Vamos a hablar un poco de, a raíz de un artículo de Ara Info, de el agua que no tenemos. Los monegros, reggae sobontano, reggae la riba, Borza y el Sobrarbe. Y es que el largo periodo de sequía sigue en toda la península ibérica. De hecho, llevamos un quinquenio especialmente nefasto y se ha hecho más patente tras los incendios en Galicia. Pero las alarmas por la sequía no se han atenuado, pese a que llovió un poco la semana pasada, y llevan camino de mantenerse hasta el invierno incluso. Y al tiempo que las alarmas, también sigue una gestión del agua como la del Estado español, irracional, basada en cifras de obtención y consumo de agua falsas y en un modelo desarrollista de hace décadas completamente obsoleto y que forma parte del problema más que de la solución. Y es que habrá que explicarse, en España, por unas circunstancias u otras, el tema de la política hidráulica está siempre en el candelero. Una política que va de política, en efecto, pero muy pocas veces de lógica, y menos aún de razón científica, y sí de mucha demagogia y de vender un agua que no se tiene. abundan los enfrentamientos territoriales, todo tipo de aldeanadas. Se hace mucho análisis económico y siempre se pone en último lugar el coste ambiental. Si dicen que para muestra un botón basta, pues uno se pone a mirar lo más cercano y luego otros puntos de la península y a los proyectos que se pretenden colar como panacea. Echar un vistazo al Plan Hidrológico Nacional o al Pacto del Agua de Aragón es encontrarse con una forma de gestionar el agua decimonónica, basada en grandes obras muy lesivas para el medio ambiente y en unos costes astronómicos que van a cuenta del erario. Y hay que empezar por los datos sesgados. Cuando se habla de que se vende un agua que no se tiene, pueden servir de ejemplo algunos de los proyectos estrella aragoneses, como el pantano de Viscarrués, que se basan en un agua que no existe. En el caso de este pantano, se hace una media de caudales del río Gállego y los toman desde 1944. Así a lo bruto, sin tener en cuenta las diferentes regulaciones que ha presentado el río, ni el descenso de caudal, ni los cambios demográficos. Dejando al margen la atrocidad ecológica que es el mismo y que destrozaría la economía de toda la comarca, tampoco lo deben tener muy claro los propios promotores, que empezaron por una idea de hasta 600 hectómetros cúbicos en el franquismo inundando cuatro pueblos. El pantano se ha ido reduciendo desde su proyecto original hasta los actuales 35 hectómetros cúbicos y aún así la Audiencia Nacional ha tumbado el proyecto porque no hay por dónde cogerlo. Pero ¿para qué quedarse en Aragón? Pues nos podemos ir, por ejemplo, a La Rioja y al proyecto de la presa de Enciso en el Cidacos. Se plantea una capacidad de almacenamiento que resulta que, bueno, pues es de 47 hectómetros cúbicos, pero por el río pasa una media de 58 al año. Y este año hay menos agua que la que se necesita para llenar el pantano. O sea, pasa menos agua en todo el año que la que necesita para llenarse el pantano. ¿Qué caudal se deja para no secar el cauce? Tampoco es una cuenta tan complicada. Sin embargo, las obras de la presa ya están muy avanzadas y se esperan concluir en 2018. Un poco como sucede con el pantano de Lechago. Se hace un pantano, se espera coger el agua del río Pancrudo y resulta que, como no hay agua suficiente en el río Pancrudo, lo que se hace es bombear agua desde el Jiloca, que ya de por sí baja bastante seco. Con lo cual, no solo dejamos seco un río, sino que causamos el problema en otro. Y luego, para acabar de redondear la jugada, resulta que nadie quiere ese agua porque es demasiado cara. Como no existe el caudal de agua en que se basa uno de los proyectos más estrambóticos que cada X tiempo vuelve a la palestra, el trasvase del Ebro. Yo creo que llevamos toda la vida escuchando hablar del eventual trasvase, una idea que toma fuerza en tiempos de sequía como ahora y que básicamente consistiría en un canal de cientos de kilómetros que tomaría agua del Ebro para llevarla a Levante y hasta Murcia. Aparejado al trasvase, además habría que acometer, se supone, nuevas obras de regulación de un río como el Ebro, que tiene represado ya su caudal por todas partes hasta en sus afluentes más exiguos. Y toda la obra se basa en un caudal de río que hace 15 años que no lleva el Ebro. Se habla de 17.000 hectómetros cúbicos, cuando el caudal medio no llega a los 9.000 y en 2016 apenas llegó a 8.000 hectómetros cúbicos. Todo ello con subidas y bajadas del caudal y fortísimos estiajes. Y es que parece que hay algo que no hemos entendido. Los ríos de la península son estacionales. Así pues, la típica estampa del Ebro en Zaragoza con el Pilar al fondo es una lámina de agua que perfectamente se puede vadear a pie varios meses al año, y ahora mismo en muchos tramos es poco más que un cenagal. ¿Pasa la solución a las carencias hídricas de una zona por exprimir otra como un limón? Eso sin tener en cuenta que los contaminantes son básicamente los mismos, lo que nos lleva a convertir los cursos fluviales en una sopa de contaminación. A propósito de ello, cualquier análisis del agua que desemboca en los deltas ibéricos pone los pelos de punta. Porque hablar de contaminación es otro asunto para dar que pensar sobre, por ejemplo, cómo se gestiona el uso de biocidas y abonos artificiales y que están afectando incluso a los acuíferos. Este tema daría para muchos artículos, bueno, no entraremos en ello, porque la panacea agrícola que se vendió con la llamada Revolución Verde hace 40 años ahora se encuentra con un efecto rebote bastante siniestro. Volviendo a los trasvases, parece que a lo que se aspira es a repetir el caduco modelo del trasvase Tajo Segura. Esta obra nunca ha llegado a trasvasar más del 30% de lo previsto en el proyecto y ha terminado convirtiendo el Tajo en un cauce casi seco a tramos. Parece que hay quien no se ha dado cuenta que lo que era una obra dudosa en 1979, basada en un proyecto del año 66 nada menos, ahora mismo es una reliquia de otro tiempo, un proyecto caduco que ni garantiza el suministro de agua ni el caudal ecológico. Lo del Tajo Segura es puro sinsentido si tenemos en cuenta que se ha seguido trasvasando agua de Entre Peñas y Buendía con estos embalses al 15% y aún menos de capacidad. En estos momentos, de hecho, tienen menos del 10%. Eso no es planificación de ningún tipo, es suicidio ecológico. Pura huida hacia adelante para llenar una cuenca moribunda y sobreexplotada como es la del Segura. Un río totalmente machacado para el que se usa el eufemismo de alto aprovechamiento hidrológico. Pero es que de proyectos obsoletos e irracionales está llena la península, incluso los que se venden como proyectos estrella, caso del recrecimiento del pantano de Yesa. Con los datos en la mano todo debería ir bien, pero claro, hablamos de un recrecimiento que se pensó con cálculos de los años 80. Desde entonces ha pasado de todo, urbanizaciones desalojadas, corrimientos de tierras y un presupuesto que multiplica por 5 al inicial y aún así las obras siguen adelante. Aunque la presa se termine ejecutando, su coste será astronómico y plantea otra de las dudas de la política hidráulica española. ¿Qué precio tiene este agua? Porque si se sigue planificando como en pleno franquismo, mediante la idea de gran obra, pasando por encima de factores que se ignoraban en otro tiempo, como la sismicidad inducida por la presión que generan miles de toneladas de agua actuando sobre terrenos inestables. Prevenir este y otros fenómenos como la colmatación encarece las obras hasta lo indecible. De Yesa, con una capacidad de 470 millones de metros cúbicos, discurrirán por el canal de las Bardenas. El Generalísimo, que se haya acompañado por los ministros de Obras Públicas, Agricultura y Gobernación, abre las compuertas. Las aguas del pantano de Yesa, de Mediano y de la Sotonera podrán regar hasta 300.000 hectáreas que quedarán convertidas en una vega fértil y espléndida. Biota, donde se abren las compuertas para dar paso al caudal del agua, es con Liédena, Sangüesa, Cáseda, Carcastillo, Sádaba. Y sí, eso que escuchabais antes de que hablaba de Franco es la inauguración del pantano de Yesa por Franco. Y es que cuando Franco se resucitaron planes que venían desde los años 30, cuando se construyó la presa zamorana de Ricogallo, por ejemplo, y se ejecutaron, todo esto son cosas de Indalecio Prieto, que es un señor de cuando la República Española, hace muchos años, y se ejecutaron obras que entonces se contaban entre las más grandes del mundo, con costes que serían inasumibles, y empleando mano de obra de presos, entre otras lindezas. Pero a fecha de hoy se sabe que un mayor volumen de agua embalsada no garantiza un mejor abastecimiento, y es una mejor alternativa a la construcción, por ejemplo, de balsas laterales en los ríos, mucho más económicas y menos lesivas. Y tampoco todo pasa por la desalación de agua marina, sino, por ejemplo, por una planificación agrícola que no produzca excedentes que van a la basura por la política de mantenimiento de precios. Por ejemplo, 40.000 toneladas de fruta se tirarán este año en Aragón y Cataluña. Como no tiene sentido producir cereal en regadío, un cultivo de escaso valor añadido, y al mismo tiempo importar la mayor parte de las legumbres que nos comemos. También pasan las cosas por tomarse en serio el turismo masivo y su impacto. En 2016 visitaron España 75 millones de turistas. En algunas localidades los turistas triplican de lejos la población local y es mucha gente consumiendo agua, por más que este consumo no sea tan grande, tomándolo individualmente claro, como el agua que se usa en agricultura. Todo esto merece una revisión que dé la vuelta como un calcetín a despropósitos como el Plan Hidrológico Nacional. Un plan decimonónico, un puro esperpento de lo que debe ser una planificación seria. También pasa por una información veraz, basada en argumentos científicos y no en demagógica que promete un agua que no se tiene. No vender la idea de que cultivar más genera más desarrollo, que es una palabra muy tramposa, cuando lo que se genera en realidad es más latifundio. Y también que más turismo equivale a más riqueza, cuando genera una presión ambiental insostenible. A la larga, ganaremos todos. Pues eso, un poco para dar que pensar, porque la sequía se produce por muchas cosas, incluso puede ser, bueno, pues por causas naturales también se producen sequías, pero también dará que pensar que la gestión del agua en sí, en general en el Estado español, es bastante catastrófica y, bueno, pues como se suele decir, de aquellos polvos, estos lodos, y a la sequía no ayuda una planificación hidráulica que, bueno, pues que viene, ya hemos visto, de pantanos construidos con criterios de 1930 y aún antes, y de pantanos, pues bueno, que se hacían a golpe de un montón de millones o de mano de obra esclava, que ahora son impensables y que a la larga terminan demostrando su ineficacia. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y otro señor que se murió hace poco, Tom Petty. Y si hay algo que refleje las catacumbas de un Estado supuestamente democrático como el Estado español, es la existencia de cárceles y de presos que viven en la situación que os vamos a explicar en estos momentos. Los presos del módulo 2 de Puerto 1 exigen el fin de las torturas y malos tratos de obra y de palabra, entendiendo que se les tortura a diario con la luz de las celdas, las cuales se encienden a las 7 de la mañana sin posibilidad de apagarla por dentro de la celda. Entienden como tortura continuada que se les despierte con un fuerte sonido de sirenas o con el estruendo de un pitido. También piden el cese de la situación de las celdas, con condiciones de insalubridad total, con colchones que tienen bichos que pican y no los dejan dormir, con chinches, cucarachas, pulgas, piojos, también las condiciones del váter de la celda, que es un agujero en el suelo, tienen que hacer sus necesidades a pulso, salen unos olores imaginaos, y también de ese mismo agujero salen bichos como ratas, que además les hacen tener insomnio, ya que están constantemente pensando que cualquier bicho puede salir de ahí y morderles y pues contagiarles cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Este es el trato que este Estado libre y democrático le dará a sus presos. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. We'll be right back. este domingo se celebró en la Plaza de España, de aquí de Zaragoza, un acto en favor del lobo, convocado por Amnistía Animal y Prolobos Aragón. En él se contó con la presencia de grupos locales y también como, por ejemplo, Lobo Marley, Canis Lupus Innatus, Lobo Kuma, Prolobos Asturias y Somos Manada de Burgos, todos ellos llegados de otras localidades. Tan en silencio como la persecución al lobo, no es la primera vez que el lobo campa por tierras de Aragón intentando volver a un territorio perdido en un pasado lejano. Dichas incursiones se silenciaron con el estruendo de las armas, causando su extinción. La extinción a tiros de una especie protegida por mandato europeo. Lo lamentable del caso es que se obvian de los beneficios que el lobo aportaría a los ecosistemas y a la agricultura si le permitieran asentarse, ya que la convivencia con él no es tan complicada. Simplemente no se quiere existir con él, ni con los corzos, ni con los ratones, ni con los topillos, tampoco con el zorro, ni con las rapaces, ni con nada, ni con cualquier animal que cause molestias, entre comillas, a, pues ya sea agricultores, ya sea, bueno, a lo que sea. Con este acto, Amnistía Internacional y Prolobos reivindicaron la convivencia con el lobo ante la aparición de ejemplares este verano en la zona de los Monegros. Igualmente exigieron explicaciones sobre lo que ha pasado precisamente con estos ejemplares, de los que no ya no se ha oído hablar. Parece que es algo que tenemos en nuestros genes, el ser humano y su odio hacia este animal tan, tan especial, casi totémico, ¿no? Que es el lobo, un animal que no es peligroso para el ser humano, en como casi ningún animal lo es, sino más bien al contrario, y que pues lograría dar un poco de equilibrio el que lobo se asentara en ciertas zonas de la comunidad autónoma, pues un poco más de equilibrio ecológico, de diversidad. Que es lo que se supone que es hacia lo que tenemos que tender. Y bueno, pues el lobo que durante siglos ha sido perseguido por el hombre, por no sé más, con cosas que tienen que ver más con la ignorancia y con las supersticiones que por el daño que puede hacer al ser humano. Y bueno, lo de que el lobo mata ovejas, si sí, además las ovejas se les paga al seguro, entonces no entendemos tampoco este odio hacia este preciosísimo animal. Loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the... De un mes que se manifiestan miles de murcianas y murcianos. Los vecinos del sur del municipio llevan 3 décadas pidiendo que se soterren las vías del tren que parte la ciudad en dos. Sin embargo, las movilizaciones se han intensificado con el inicio de las obras para la llegada del AVE en superficie, que supone que más de 200.000 habitantes queden aislados por un muro de 9 kilómetros de largo y 5 metros de alto. Y esto era un vídeo que podéis buscar a propósito de lo que está sucediendo en Murcia y que, bueno, se ha hecho totalmente viral. Y es que, aparte de cosas como Murcia, qué hermosa eres, en esa ciudad hay otras cosas, como gente que está sufriendo esta separación de facto, y otras personas que la noche del pasado viernes, portando martillos, etcétera, derribaron los postes y rompieron las pantallas de metacrilato y sus soportes. En total se boicotearon 355 metros de muro que se está construyendo para la llegada del AVE en superficie y que hará esta división en dos ciudades mucho más agravada. Según fuentes municipales, es la cuarta ocasión en la que se producen este tipo de sabotaje. Incluso parece ser que la empresa adjudicataria a estas obras está planteándose el abandonar las obras, cosa que sería un triunfo para estos vecinos y vecinas que quieren impedir el hecho de, pues, de la existencia de este muro, cuando se podía hacer perfectamente, pues, mediante soterrando las vías y haciendo que la ave llegase, pues, de algún otro modo. En fin, se supone que tenemos tecnología y conocimientos para hacer cositas mejores que estas, ¿no? De partir una ciudad en dos, con además con vallas de metacrilato y postes metálicos. Y las calles de Santiago de Compostela se llenaron este domingo de miles de personas que al grito de nunca más clamaron contra la política forestal de la Xunta y exigían la dimisión del presidente Núñez Feijóo por incompetencia en la gestión de la ola de incendios que ha causado 4 muertos y que arrasó 35.000 hectáreas en Galicia. Casi 15 años después del movimiento Nunca Más, de que este movimiento saliera reclamando responsabilidades por la catástrofe del Prestige, unas 10.000 personas secundaron esta marcha, recuperando el lema de aquella movilización para protestar esta vez contra la gestión de estos incendios que además han causado 4 víctimas, aparte de que sean provocados o no, que tiene toda la pinta. Además, también ha asegurado que esta ley asienta la actual política de abandono rural y la eucaliptización de Galicia. Cuestiones que están detrás de los fuegos que arrasaron a Galicia este principio de otoño. También se solidarizaron con las familias de las 4 personas fallecidas, queriendo denunciar esta política y exigiendo la dimisión de Feijóo, que se ha demostrado absolutamente ineficaz en la gestión y en la solución de estos fuegos. Además, se había despedido a casi 1.000 bomberos unas semanas antes o unos días antes, bomberos forestales me refería. Y bueno, los incendios se apagaron por la heroicidad por una parte de los bomberos forestales y por otra por la solidaridad de vecinos y vecinas que cubo en mano salieron a hacer todo lo que pudieron, arriesgando además sus vidas en estos intentos de apagar estas llamas que están convirtiendo a la verde Galicia en un desierto. Well, the good old days may not return. And the rocks... Y ya para acabar el acratador de hoy, la familia del juez han confirmado que el cuerpo hallado en el río Chubut pertenece al activista Santiago Maldonado. Por otra parte, su familia sigue afirmando, bueno, su familia y diferentes colectivos mapuches de la zona siguen diciendo que el cuerpo fue plantado, que no ha estado allí durante su desaparición desde el 1 de agosto, ya que la zona ha sido recorrida 1.000 veces por batidas que buscaban el cuerpo, y también es una zona de manantiales que los indios, la gente indígena utiliza diariamente para abastecerse, entonces es imposible que ese cuerpo estuviera allí. Por otra parte, dicen que no hablarán hasta que no se sepan las causas de la muerte y pues hay que esperar a que se den los resultados de la autopsia y también los diferentes resultados de y pruebas toxicológicas que se están llevando a cabo. Decir que, por otra parte, Macri ha salido bien librado en las elecciones legislativas, ya que ha aumentado el número de senadores y que sí que también es cierto que también ha aumentado el número de personas que pues que está denunciando esta militarización y vuelta atrás en las políticas argentinas. Y finalmente finalizamos con el asesinato de otro líder indígena, concretamente del gobernador del departamento de Chocó, que se llamaba Dubaza Coso, se llamaba Aulio Israma, perdón, y que pues era un indígena que trabajaba los derechos humanos de la gente de la zona y pues sobre todo los derechos de la gente indígena. Decir que es el 126 asesinato de defensores de los derechos humanos y de indígenas asesinados por gente armada. Y bueno, pues todavía esperando que el gobierno colombiano explique o hay alguna detención con respecto a estos asesinatos que son semana sí, semana no. Y nos va atropellando la hora en el acratador de hoy, así que para no pasarnos de largo y hacer un programa excesivo, tenemos verdaderamente siempre mucho que contar y por eso se nos aprieta el tiempo, pues nos despedimos con un pletórico Salud y Anarquía. Y con una canción que como la hemos tenido que cortar, pues bueno, vamos a poner una de las canciones más animadas de Tom Petty.